좀 부랴간 셀설 건조거래 걸친 부랴간 셀설 Y otra vez guachi, y rica tengo una pura, y esta es mi locura.